se ve en mi Cuba, toda su alegre campiña. Qué lindas son sus mujeres y qué dulce es la caña. Cuando tú bailas cubana, el son alegre y sensual, a los hombres desespera tu movimiento bambual. ¿Qué pasó, caballero? Con esa niña. Qué bella se ve en mi Cuba, toda su alegre campiña. Qué lindas son sus mujeres y qué dulce es la caña. Cuando tú bailas cubana, el son alegre y sensual, a los hombres desespera tu movimiento bambual. Qué bella se ve en mi Cuba, toda su alegre campiña. Como yo gozo, cubita bella, tu suelo hermoso. Qué bella se ve en mi Cuba, toda su alegre campiña. Yo me voy para la loma de Puerto Boniato Oriente. Qué bella se ve en mi Cuba, toda su alegre campiña. Pinar del Río, La Habana, Matanzas y Santa Clara, tú ves. Qué bella se ve en mi Cuba, toda su alegre campiña. Puerto Boniato Oriente, nene. Qué bella se ve en mi Cuba, toda su alegre campiña.